Hasta abajo perreando en la disco. Hasta abajo perreando en la disco. Hasta abajo perreando en la disco. Perreando en la disco. Perreando en la disco. Hasta abajo perreando en la disco. Hasta abajo perreando en la disco. Hasta abajo perreando en la disco. Perreando en la disco. Perreando en la disco. Se me marca el gistro. Hasta abajo perreando en la disco. Este culo no se dejan visto. Ya te tengo adicto. Pa' darme paletas tan listo. Vamos a hacer el challenge en TikTok. Ponte atrás, dale, ráyame. El pantalón guayame así. Deja que se pare así. Deja que se pare así. Pues ya lo tengo bien parado. Loco por dejártelo sembrado. Muchas quieren de este bicho, pero por ti le he pichao. Te pico una avispa porque tienes ese todo pinchao. A mí estrujalo en mi cara cuando lo tenga mojado. Ese culote ya me tiene bellaquísimo. Demonia colombiana, que me chinga riquísimo. Que Dios bendiga ese cuerpo desde lo altísimo. Trépate aquí, nena, hoy la va a pagar carísimo. Bella, bella, kitty, bella, bella, bella, kitty. Bella, bella, bella, kitty, bien gachonda. Bella, bella, kitty, bella, bella, bella, kitty. Bella, bella, bella, kitty, bien gachonda. Pa' mi gato me pongo pretty. Con el todo es caronada, chipi. Anda con los palos y los peines Mickey. Si se ponen bruto, él lo pone a bailar tiki, tiki. Y yo también ready con la blicky, blicky. Ready con la, ready con la, ready con la, ready con la. Ready con la, ready con la blicky, blicky. Ready con la, ready con la, ready con la, ready con la, ready con la blicky. Mi mamita poderosa, tiene enchumbado y el todo color rosa. Anda con un combo de demonia y toditas son mafiosas. No la quiero juiciosa, yo sé la que hay. Y hoy pudimos en Harley Street. Mi papi es un real gangsta y me pone a chillar como Ponzar. ¿En qué pose quiere que me ponga? Fuma como Rasta, me lo dan el Bentley en el Honda. Bella, bella, kitty, bien cachonda. Bella, bella, kitty, bella, bella, bella, kitty, bella, bella, bella, kitty, bien cachonda. Bella, bella, kitty, bella, bella, bella, kitty, bella, bella, bella, kitty, bien cachonda.